Escucha todos los sábados de 18 a 19 horas toda la rebeldía en Alerta Punk por tu Radio Consciente. Buenas tardes a todos los locutores, a todos los que me escuchan. Y mil disculpas porque el otro sábado no vine, falté, planté la falla. Es que por el temporal, esta cuestión, me voy a caer agua a la boca. Mentira, estaba enfermita, así que no. Pero me cubrió SKR, creo que puso de verdad. No, creo que puso puros hijos. No, ya. Tenía un tema hoy día, pero se me olvidó. Es que vengo así como toda... Vengo de Santiago, entonces como que se me pegó el cabo de Santiago y ando como los santiaguinos, así como apurado por hacer las cosas y al final no hacía ni una cuestión. Ay, mala onda con los santiaguinos. Es que caminan más rápido, no puedo pillarle el paso. Ya. Vamos a ir con música. ¿Viste? No tengo ni una cuestión hecha. Sí me gustan los programas. Súper desordenados. No, pero esto es vida, me piden aquí de gatillazo, así que lo vamos a pedir. Oye, y un saludo para los chiquillos que compartí allá en el Pan Rock Festival. Al Chanchito, al Maxi, al Larry y las chicas, no me acuerdo cómo se llaman, pero un saludo para ellos también. Y para el Chasconcito que no pudo ir, pero le tengo un regalito. Le tengo un flyer de regalo. Ya, y para el Pedro también que me aganchó, el viejito Belli que me aganchó a la tocata. Ya vos, oye, excelente, nada que decir. Fiscales, miserables, los peores de Chile, etcétera, etcétera. Bueno, y dos minutos también que estaba cerrando el... Ya pues, vamos a pedir lo que nos pidieron. Vamos a pedir... A ver cómo te hace la risa, ¿no? ¿Risa Homero? Ay, no me acuerdo cómo usar esto. Ya hice. Ah, y antes también de empezar, mandarle... un besito, que está de cumpleaños mi sobrinita chiquitita, la Milili. Un ratito más estoy por allá para ponerme gorrito y bailar unos cuncuna amarilla y un cachureos y tomar harto jugo. Ahí llegó el SKR. Ahí ven, ¿con qué en la mano? Con jugo néctar. No, su jugo. El jugo de papá, dice mi otra sobrina. Ya, pues esto es vida de gatillazo. Para ordenarme aquí lo que vamos a poner. Esto lo pidió Pedro. We'll be right back. censuras, el sexo y el aborto en manos de los curas. Gente que gana nada comprando como bobos. Como ahora hay menos curro, metemos unas horas. La pistola que te ha matado la fabricó un comerciante honrado. Y los genios que nos dirigen ya no saben dónde ir. Y todo el mundo hace lo que le da la gana. Nos hace falta un orden para poder. loro. Oye, los que quieran llamarme, que nadie me llama, ojalá alguien me llamara, así me dijera por último. No. los teléfonos, 52-16-32. Y si no tiene, para los mensajes, 7553-3893. Y el Facebook, no sé, porque yo no cacho ni cómo entrar al Facebook, el SKR nunca me ha enseñado, así que. No, pero no me importa. No, si no me importa, ¿dónde llevo? Ah, no. Oye, se viene el temporal. Ese guerrero se viene el temporal. Está preparado para cerrar la boca. Yo le puedo prestar una capucha que tengo yo fuera. ¿Cómo se hace la cosa? Ah, estoy ya aprendiendo. No escucho. Ay, sí. Es que soy media sorda también, po. Ya. Oye, no, sí, el temporal, no. Si no me interesa el temporal ahora. Igual ya se viene uno, pero yo cierro la boca nomás para allá y camino derecho. Es lo que tienen que hacer todos los compañeros, porque si no, hoy se me acabó la canción. No, siempre me pasa. Es súper normal en mí. Ya. Ya se me fue la idea otra vez. Y no me escucho. Ah, ya. Ahí sí. Ya. El SKR anda vestido de Jesús hoy día. Se soltó el pelo. Se le soltaron las trenzas. Ya, oye. Iba a hablar algo, pero sé que no me acuerdo. Para variar, no me acuerdo. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Cómo se hace el? No, es que mi sobrinito está de cumpleaños, ¿cachai? Ah, no se escucha. ¿Cómo que se acabó y está sonando la cuestión ahí? No, me pilla esta cuestión de. ¿Cuál es el grillo? El grillo. No el cuac. Ya. ¿Cuál? Ah. Ahí está grillo come el uno. Ah. Ah, pero suena más despacio la cuestión. Ya. De ahí reclama. Claro, pero. Me lo decía mal el programa, así no me deja hacer el programa tranquila, pero yo nunca te he molestado, SKR, en tu programa. No, si me va a tocar, me voy a quedar a molestarte. No, si no puedo hoy día, puta, no puedo. Pero ya me va a tocar. Ay, vamos a poner otro tema, porque no me acuerdo. Cuando me acuerde lo que voy a hablar. Ah, vamos a ir con una buena, esta es la. Ah, lo que pasaba ahí, se me olvida. Lo que pasaba ahí era Cortatu. Mierda de ciudad, que también lo tiene Los Miserables como cover en su disco Sin Dios, ni Clay. Ahora vamos a ir con una antigua, vieja, de la vieja escuela. Esta es Patti Smith y el tema se llama Free Money. ¿Verdad que soy lenta? Thank you. Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. On a higher plane to a jet stream and take you to the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in Arabia, baby, then cool, cold, you feel the snow and we'll roll, train, roll, train, roll, roll, train, train. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming. Oye, estamos contentos por un lado, hay que estar feliz por algo. Los del caso Bomba quedaron absueltos, así que vamos avanzando por un lado, pero por el otro siempre vamos retrocediendo. Igual que las palabras de Elwin. ¿Escucharon las palabras del expresidente Elwin que decía que... Allende, ay, ¿cómo fue? Fue algo como... El gobierno de Allende fue malo, por eso terminó así. Una cosa así. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Viejos hipócritas que no saben mucho. Bueno, uno también dice, oye, si tú soy cabra chica, igual no sé, ¿no viviste como esa etapa y la cuestión? Bueno, uno tiene que informarse, obviamente, así que... bueno, tampoco leer puro el libro, también sirven las vivencias de gente. Mi viejo es un exonerado político al que el perro Pinochet le robó mucha plata, así que y creo que quedó esa cuestión es nada, porque pucha, no les pagaba la, no sé qué cuestión no les pagaba, con tal que supuestamente esa plata se recuperaba ahora, ¿cachai? No me acuerdo en qué gobierno se hizo eso, pero la cuestión es que ahora quedó congelado. El fascista de Piñera también dejó las cuestiones a media y mi viejo ahí quedó pagando. ¿Qué le vamos a hacer? Alimentar al Estado. Lo único que le hacemos es darle dinero. ¿Trabajar para qué? Trabajar para comprar los mismos productos que hacemos nosotros. ¡Qué estupidez más grande! Igual que tengo, tengo una queja contra el comercial, no sé si lo han visto todos ustedes, de Axe, ¿ah? La isla de la anarquía, el caos absoluto. Y eso es lo que la sucia televisión te mete en la cabeza. Imagínate, un cabro chico que ve ese, ya, ese comercial, dice caos, anarquía, anarquía, caos. Entonces ve un cabro con la A de anarquía en la calle y dice, te guanes vándalo. Bueno, sí, hay muchos vándalos. No, pero, ¿cachai o no? Una mal información que te entrega la sucia televisión. Ah, me salió verso. Así que, pucha, ¿qué podemos hacer contra la televisión, cachai? Como dijo Patch Adams, el médico de la risa. Vale, se cae rima de risa. Se me va la idea contigo al frente. Pienso que no sé, que eso me está retando de ahí arriba. Ah, ya. La televisión fue el peor. Puta, viste que se me van las ideas cuando te veo. El peor invento del siglo XXI. Eso fue. Así que esa fue mi queja de hoy día. El próximo sábado me voy a quejar de otras cosas. No, de verdad, no quiero. No ando tan. ¿Qué estoy haciendo ya? Mira, si no me deja tranquila, no sé qué voy a hacer ahora. Hoy un saludo también para el ex crápula José de Lo de Lobo. José, pobrecito, andaba torcido en la semana. Andaba peor que Robocop. Ah, cuente su caso, compañero. Anda torcido los puros fines de semana. No, yo creo que eso le pasó a José. Quedó torcido el fin de semana y no pudo recuperarse. Qué distinto. ¿Qué es esa cuestión de que le echamos yo al jefe? No, me dio un aire. Mica. Conociéndolo uno, no. Y que me llame si es mentira. No me va a llamar, pues, obvio, si es verdad. Ya voy, y un saludo a la Deicito también, que está allá en Cerrillo, ordeñando las vacas, dijo el maestro. Me dio pena, ya. Y para el maestro, uno de nuestros maestros, ya, si uno me escucha, porque me dice que yo soy comunista, pero no importa. ¡No soy comunista! A todos los que me dicen que soy comunista o niñito o lo que sea. No, si es verdad, si mi mamá me dice que yo soy niñito porque soy media rota para mis cosas. Y eso es mentira. Soy lo más decente que hay. Ya, voy a dejar de hablar estupideces y voy a ir con... ¿Con qué tema? ¡Ay! Ya se me fue la cuestión, mira. Doña Maldad. ¿Alguien ha escuchado Doña Maldad o no? Este es un grupo venezolano. Venezolano, parece. No me acuerdo. Si es mentira. Fatiga, mira. Ya, esto. Oh, no lo he puesto. No. No. Retiro lo dicho. Vamos a ir primero con Puncora, Chile muy bacán. Y después venimos con Doña Maldad del grupo venezolano. Primero los chilenos. Puncora. Esperen, que me demoro un poco. Ahora, ya. ¡Qué bonito es mi país! Desarrollado que está corrupción no existe acá. La democracia ejemplar, puta Chile que es bacán. La censura no existe más. Y hay libertad de expresión. Y podemos manifestar lo que nos parece mal. ¡Vamos, concha tu madre! Muy bacán. Voy a hablar media hora. Ya. No voy a dejar uno. Las campañas radiales. Estoy aprendiendo todavía, chillo, así que si me equivoco, llamen, no hay putena. No llamen. ¿Qué? Ya, estamos listando. Este caballero. Ya, puta. Puto. Ya. Lo voy a dejar con unas campañas radiales para que tomen conciencia. Porque es la radio conciencia. 107.7. El desafío de la palabra rural. Eso mismo, a ver, compañero. después yo venga a decirle a usted porque a mí no me sale. Ejerciendo legítimo derecho a la comunicación. Eso mismo. Sigan en nuestra sintonía. Adivina, adivinadora, ¿qué puede salir de la cruza de un ratón y un tomate? ¿No lo sabes? Los científicos tampoco. Porque no hay manera de saber las consecuencias de la utilización de transgénicos, semillas, cultivos, alimentos, a mediano y largo plazo. Pero sí se puede ver qué pasa hoy después de utilizar transgénicos. Envenenamiento del agua y el aire, empobrecimiento de la tierra, extinción y desaparición de especies, ruptura del equilibrio de la naturaleza. Negocio para pocos, miseria para muchos y el planeta envenenado. Transgénicos, no. Ni semillas, ni cultivos, ni alimentos. Rapal. Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas para América Latina. CETAR. Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina. Como dijo el director de la penitenciaría, ¡no se vayan! ¡No se vayan! ¡Que enseguida regresamos! La gente pide dignidad a esta gran empresa, porque no podemos estar viviendo con olores, menos con moscas que traen muchas enfermedades a nuestra propia gente. Super asqueroso. Super contaminación. Super mosca. Super canibalismo. Super hediondo. No compren AgroSuper, Super Pollo, Super Cerdo, Super Salmón, La Crianza, Sotraval. Boicotea el consumo. La enfermedad de la homofobia. La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile. Año 1962, Cuba vive la noche de las 3P. Prostitutas, proxenetas y pájaros. Me meten presa toda esa gentuza. Redadas policiales contra los pájaros, como en Cuba se llama a los homosexuales. En aquellos primeros años de la Revolución Cubana, se instalaron las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, las UMAP. En las UMAP eran confinados homosexuales, religiosos y disidentes, a los que se catalogaba como parásitos y antisociales. ¡Que vayan a tumbar caña, chico, para que se hagan hombrecitos! Hoy miro a través de ti las calles de mi Habana. Tu tristeza y tu dolor reflejan sus fachadas. Aunque las UMAP duraron poco, hicieron mucho daño. Después y durante un buen tiempo, el gobierno cubano continuó persiguiendo a los homosexuales, identificándolos con la decadencia capitalista. Años de intolerancia, de homofobia oficial. Fue en 1993, en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, cuando se estrenó el largometraje Fresa y Chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea. Fresa y Chocolate, la amistad entre un joven militante comunista lleno de prejuicios y un homosexual revolucionario. Fue premiada en Berlín y Gramado. Obtuvo el Goya a la mejor película extranjera en España y una nominación al Oscar de Hollywood. Venga a bailar rica salsa. Pero la intolerancia continuaba. Con que en el periquitón, ¿verdad? Métame preso a todos esos periquitos. Lo que faltaba. Todavía en agosto de 1997, la policía cubana realizó una redada de grandes proporciones contra los gays que festejaban en la discoteca El Periquitón. Entre los presentes se encontraba el cineasta español Pedro Almodóvar, la transexual Vivi Anderson y el modisto francés Jean-Paul Gaultier. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Pero las cosas pueden cambiar y cambian. Cambia, todo cambia. Año 2008. El gobierno cubano se une a las celebraciones del 17 de mayo, Día Mundial contra la Homofobia, organizando varios eventos para la comunidad homosexual de la isla. Es que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de trastornos mentales. ¿Y sabes por qué? Porque la homosexualidad no es una enfermedad, no, pero la homofobia es así. Mariela Castro, hija del actual presidente Raúl Castro, fue la organizadora del evento. Este es un momento muy importante para nosotros, las cubanas y los cubanos, porque por primera vez nos reunimos de esta manera para hablar a profundidad y sobre base científica sobre estas realidades que estamos abordando. Mariela Castro dirige el Centro Nacional de Educación Sexual. Es pedagoga y madre de 3 hijos. El Parlamento cubano está considerando un proyecto de ley propuesto por Mariela para otorgar mayores derechos a la comunidad homosexual. Entre ellos, se reconocerían las uniones legales y el derecho a la adopción. También se realizarían operaciones de cambio de sexo pagadas por el Estado. Canta un son Nicolás, un son Nicolás y ye. ¡Ave María, cómo cambia la cosa, caballero! Ayer antisociales y ahora fuera del closet. Un son para andar soñando, uno del pueblo cantando a la gloria y a la paz. En Cuba ya cambiaron las cosas. ¿Y en tu mente todavía? Porque la homosexualidad no es una enfermedad, no. Pero la homofobia sí. La homofobia sí. No discrimine 28 nada. De junio, SKR, Día del Orgullo homofobia, gay lésbico. Es una enfermedad. Una producción de radialistas.net y esta emisora. Libertad de expresión es... ¡Pido la palabra! Yo también quiero hablar. ¡Y yo! Que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, las mujeres, los ecologistas, los sindicatos, las universidades, los jóvenes... reciban frecuencias para operar radios y televisoras comunitarias, medios de comunicación ciudadanos. 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión. Son las 6:50. Te invito a que subas el volumen y despiertes al perezoso del vecino. Ya. Me cargan que me digan qué hacer. Pero le voy a hacer caso nomás porque no cacho bien todavía aquí la movida. Ya, oye, se me hizo súper corto el programa, bueno que llegué tarde. Una vez más, para variar, llego siempre tarde al programa. No, llego a la hora, lo que pasa es que siempre algo pasa. Un saludo a la Feña que anda por ahí también, al Sonámbulo, al Lulo. Ah, le se cae el reloj todos los días. A la señora Andrea. Un saludo para mí, ya. Para mandarme un saludo. Hoy voy a poner un tema de Crash. ¿Alguien cacha Crash? Fue una de las bandas como anti-Clash, una cuestión así. Bueno, que el vocalista dijo que él, cuando escuchó Clash, quiso hacer una banda. Pero Clash te fue como por el lado de la comercialización. Tiene muchos temas buenos, pero se fue mucho por ese lado y por eso se volvió una moda el punk. El punk. Pero Crash hizo del punk el anarcopunk. Fue una de las primeras bandas fundadoras, así que vamos a ir con unos temas. Es bueno que escuchen estos temas. Bueno, están en inglés, así que no los van a entender. Pero si tienen la posibilidad, internet hace todo. Así que busquen los discos de Crash. Traduzcan sus letras. Son buenísimas. Son anarquistas 100%. Y vean el documental de Crash, que no me acuerdo cómo. Aquí dice: There is no authority. but yourself. A ver, ¿qué dice? There is no authority but yourself. Nadie más te manda, solo tú. Así que vean ese documental, este Crash, y les voy a poner el tema que se llama Do They Way Do They Owe Us a Living. Esto es Crash, aquí en la 107.7 Conciencia. We'll be right back. Son las 6:57. Sí, nos vamos. Ay, tengo muy fuerte el... Ahora sí, ¡muy sencillo! Está lleno, está lleno. Está lleno el locutorio. El locutorio. El locutorio, como dicen los chiquillos aquí. Bueno, se me fue el horario. Se me fue. Puta, si tengo que expresarme ya. Yo quiero expresarme. Seguiré con mi cuerpo. Que veía 31 minutos. ¿Y qué? Si era chiquitita, vos. ¿Cuántos años tengo? 18 apenas. Ya, oye, vamos a finalizar con un tema pedido por Pedro de Kennedy. Esto está, ya no lo voy a presentar. Me voy a despedir. Gracias por todos los llamados hoy. No paró de sonar el teléfono. Ah, no paró de no sonar, dice el SDR. Gracias por sus saludos. Cada vez que llego aquí me voy con depresión porque nadie me llama, ¿verdad? No importa, yo hago mi programa igual, me cago de la risa igual, y me quejo igual, así que no me importa. Tengo mi espacio para decir lo que quiero, cuando quiero y cómo quiero. Así que llamo también a todos los que quieran expresarse. Llámenme, por favor. No, chiquillos, exprésense sanamente, por supuesto. Hay que robar cajero, pero cuidado con las piolas que se sueltan de repente. Le puede dar un... ya. Sí, po. Esa es la plata de nosotros, así que... Mira que estoy más cagada de plata yo. Que en la empresa que estoy... No la voy a nombrar, pero... es de cartón, exactamente. Una empresa de cartón que no... Te da plata de cartón la cagada porque parece que no te dura ni una cuestión. Perdón. Ya, dígalo más fuerte que no escuchó a la gente. Sueldo mensual llega una vez al mes y dura 3 días. A mí me duró uno. Puta, a alguno le dura más, a otro le dura menos. Así es el sueldo. Que se vayan a la misma. Todos los malditos que dicen que no tienen plata. Hoy día fui, le conté que fui a Santiago, fui a la Americana. Uno, porque no tiene plata, va a la Americana. Porque es más barato, ¿cierto? Y no, pasa una cuica así, entra a la Americana y ve la ropa y dice: ¡oh! Está muy caro, vámonos. Voy a una bolera que vale 2 lucas y te dice: ¡no, está muy caro! Es verdad esa cagada que los ricos le tienen amor a la plata. Mientras más tienen, más guardan. ¿Y para qué? Se va a acabar el mundo. No guarden la plata. Regálense al que no tiene dinero. No, sí, eres el que está cagado de plata. Yo también, así que vamos a abrir una cuenta a nombre de la Radio Conciencia para todo el que quiera. Fundación Mi Casa, exactamente. Y lo mismo pasa con todo en este país. Se dice que Chile... Está muy bien visto afuera. Chile es un país, súper. Me estoy alargando, pero ya no importa. Pero es mentira. Para los extranjeros que nos escuchan a través de la señal internacional Source Friends de Internet, debe decir que no, mentira. Chile es un país pobre de mierda que los ricos discriminan y hacen lo que quieren. Así que, adelante, estudios. No. Se me va la idea, como que me enervo y se me va toda la idea, se me calienta la cabeza. De verdad. Me despido. Este fue el programa con Marcela, Alex Punk. Todos los sábados de 18 a 19 horas, escupiendo lo que quiera. Escupiendo rabia, escupiendo agonía, nadie así. Escupiendo lo que quiera escupir los pacos, escupir la yuta, mear la yuta, da lo mismo. Un saludo también, por supuesto, para los queridísimos carabineros. Ojalá que no me pillen para allá, porque... ando sin lente. Me estoy echando el agua. Ya, nos vamos. Gracias por todos los llamados, por todos los... sí, se me acabó. No importa, porque voy a poner... Esto es Dead Kennedy. La canción se llama California Uber Else. Disfrútenlo. Saludos a todos. Cuídense. Viene el temporal. Tápense la boca. Y a los que están en un partido también. Saludos. No me están escuchando, pero... también un partido. Saludos a todos ellos. Nos vemos el próximo sábado. No les doy más la lata. Esto es Dead Kennedys. ¡Uy! Se me había olvidado. Más rato viene SKR con Conexión al Barrio. I am Governor Jerry Brown. My aura smiles and never frowns. Soon I will be president. Out of power, I'll soon go away. I will be fearer one day. I will command all of you. The kids will meditate. The kids will meditate. California. Will control you, 100% natural. You will go for the master race and always wear the happy face. Close your eyes, can happen here. A big fur on the white horse is dear. The hippies won't come back, you say. Mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, over others. A 19 horas toda la rebeldía en Alerta Punk por tu radio consciente.